para llenarme el corazón. La la la la la y la la. La la la la la y la la. La la la la la y la la. La y la y la la y la la. La la la la la y la la. La la la la la y la la. La la la la la y la la. La y la y la la y la la. ¿Qué cuánto me pagan? ¿Qué cuánto me pagan? ¿Qué cuánto me pagan? Dejen la necedad. Yo no cobro nada. Yo no cobro nada. Yo no cobro nada. Más bien estoy dispuesto a pagar. Ay, más bien estoy dispuesto a pagar. Esto que yo hago es por amor y no puede ser lo contrario. Esto que yo hago es por amor y no puede ser lo contrario. Cobran son los mercenarios, los revolucionarios no. Cobran son los mercenarios, los revolucionarios no. Por los pobres, fíjate tú, lucho y no cobro ni un centavo. Por los pobres, fíjate tú, lucho y no cobro ni un centavo. Gracias por haberme sembrado, madre mía tan bella virtud. Gracias por haberme sembrado, madre mía tan bella virtud. Llamar la justicia y frente a canallas, cantar las verdades sin temor de nada. De amar la justicia y frente a canallas, cantar las verdades sin temor de nada. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. ¿Qué cuánto me pagan? ¿Qué cuánto me pagan? ¿Qué cuánto me pagan? Dejen la necedad. Yo no cobro nada. Yo no cobro nada. Yo no cobro nada. Más bien estoy dispuesto a pagar. Ay, más bien estoy dispuesto a pagar. Como en Bárbula Girardot, como Ricaurte en San Mateo. Como en Bárbula Girardot, como Ricaurte en San Mateo. En esos espejos me veo, ninguno de los dos cobró. En esos espejos me veo, ninguno de los dos cobró. Llegué a la revolución porque del pueblo soy buen hijo. Yo llegué a la revolución porque del pueblo soy buen hijo. No para llenarme el bolsillo, sino llenarme el corazón. No para llenarme el bolsillo, sino llenarme el corazón. De alegría de patria, de alegría de pueblo, de alegría de vida, de alegría de sueños, de alegría de patria, de alegría de pueblo, de alegría de vida, de alegría de sueños. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. ¿Qué cuánto me pagan? ¿Qué cuánto me pagan? ¿Qué cuánto me pagan? Dejen la necedad. Yo no cobro nada. Yo no cobro nada. Yo no cobro nada. Más bien estoy dispuesto a pagar. Ay, más bien estoy dispuesto a pagar. Con mi propia vida. Por la libertad. Thank you.